¿Sola? ¿Sola? ¿Se mueve contigo? Zona 69. La música se mueve. Bienvenidos a este segundo bloque de Zona 69. Seguimos aquí bailando contigo y con toda la música que tenemos por aquí. Por cierto, si nos escuchas en la página web online en zona69.lamusicasemueve.net, que sepas que tienes ahí a la derecha el 20 y el Facebook, para que nos comentes lo que quieras. De hecho, Julia Palomar nos decía por ahí que pusiéramos una de Eminem. Ponemos en un ratito la de No Love, su nuevo single. También pondremos el Danza Kuduro de Don Omar y uno de los temas incluidos en el disco de Miss Cafeína, en acústico. Raúl Fernández. Turn me on. Ahora, ahora, el tema más fuerte. Power Play. Power Play. I hate the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I hate the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. I'm the party application rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Cause I'm having a good time with you, I'm telling you. I had the time of my life, and I never felt this way before. Suena esto, así de potente. De hecho, es nuestro power play, nuestro tema más potente. La que viste Time. Así suena esto en Zona 69. Bueno, un saludo a esa gente que está en el grupo de Zona 69 en Facebook y en la página de Zona 69 en 20. Esa gente que también nos deja sus sesiones, sus links de descarga en la página de 20 de Zona 69. Nos las cuelga ahí para que la gente las escuche. Está muy bien, Y nada, llega Nelly Furtado con, junto a NIRT. No somos una radio. Pero somos el programa con más novedades por minuto. Primero, lo escuchas aquí. El sonido más fresco en la zona más caliente. Look at you, look at me, look at you, look at me. I can find, I can find. like you wanna dance. El remix de Boys Nice desde Cotton Fan. Es la música de Nelly Furtado junto a Nirt. Nirt featuring Nelly Furtado. Muy bien, muy bueno esto, ¿eh? Sí, sí. Bueno, el 16 de noviembre Miss Cafeína publican su primer álbum, su primer disco. Se va a llamar Imposibilidad del Fenómeno. Bueno, dentro de un ratito, aquí en Zona 69, te vamos a meter uno de los temas que va a estar incluido en ese disco. No es ningún single, pero sí va a estar incluido en ese disco. Es un tema que nos grabaron los propios Miss Cafeína en acústico hace algún tiempo y que va a estar, como te digo, incluido en ese disco. Esto será en un momentito, aquí en Zona 69. Bueno, y vamos a aprovechar para pegarle un saludo a un amigo, a un colega de Asturias. Él es Jesús Gómez, que nos escucha ahí cada semana, ¿eh? El tío se baja los programas cada semana. Un saludo para él y le dedicamos este programa, por supuesto, para él. El tío se baja los programas en www.lamusicasemueve.net. Ya sabes que te puedes bajar cada uno de los programas en www.lamusicasemueve.net. Te metes en audios y ahí te lo puedes descargar. La zona 69. La próxima va para Álvaro. Es el Danza Kuduro, ¿eh?

Aquí está, es magnífica su voz, Emma Simmons junto a Afrojack. Take, take over control. Es el tema original, el tema original. Me gusta mucho. Un tema que hasta ahora no habíamos puesto en zona 6-9, pero que no se podía resistir. No nos podíamos resistir a ponerlo. Está pegando muy fuerte este tema. Recuerdo que todos los vídeos de tus canciones favoritas, por ejemplo, si quieres, nos los puedes colgar en 20.lamusicasemueve.net. Te lo repito, 20.lamusicasemueve.net, ¿ok? También puedes enviarnos lo que quieras, tus peticiones, cualquier cosa, a zona69@lamusicasemueve.net. Bueno, hace tan solo un mes, algo menos quizás, se presentaron con este tema. Si tienes valor, reconoce tu deuda y adiós. Es su primer single oficial desde su álbum Imposibilidad del Fenómeno. Son Miss Cafeína, llevan más de 5 años, como te digo, en los escenarios. Han publicado sus 3 EPs, dos de ellos autoproducidos. Y un tercero producido por uno de los grandes. Aquí está, lo presentamos, Imposibilidad del Fenómeno, se publicará este martes 16 y en él irán incluidos temas como este Capitán y un tema llamado N igual a 3. Ese tema nos lo grabaron hace unos meses que estuvimos con ellos en acústico, te lo vamos a poner ahora aquí en Zona 69. Compártelo con tus amigos. Zona 69. Ahora que esto es imposible, nos decimos toda la verdad. Ya le has regalado a alguien lo que no querías enseñar. Y cuando, mi niña, cuando te enterarás. Cuando, mi niña, cuando te enterarás que rompes mi corazón, rompes mi corazón, rompes mi corazón, rompes mi corazón. Secreto de tus manos, él no lo sabría descifrar. Nico, guarda mis tesoros, yo ya no te quiero querer más. Y cuando, preciosa, cuando te enterarás. Cuando, preciosa, cuando te enterarás que rompes mi corazón, rompes mi corazón, rompes mi corazón, rompes mi corazón. Entra en la zona. Imposibilidad del Fenómeno a la venta el 16 de noviembre. Enhorabuena para ellos.

actualidad, actualidad. Ya están a la venta las entradas para el único concierto de Kings of Leon en Madrid. El próximo 1 de diciembre estarán actuando Kings of Leon en el Palacio de Vista Alegre de Madrid, presentando temas como Sex on Fire o Closer. El vídeo de Katy Perry será censurado en Reino Unido. El último vídeo de Katy Perry, Firework, será censurado en parte por la escena en la que salen fuegos artificiales del pecho del artista. Sinceramente, aquí en la zona creemos que hay que tener la mirada muy sucia para censurar un vídeo como este, ya que intenta inspirar a la gente, según la propia Katy. Miss Cafeína publica su primer álbum. La banda publica el que será su primer LP. Estará a la venta a partir del 16 de noviembre. Y los chicos que siguen subiendo puestos en la lista 20 Selection de MTV han lanzado una promoción en la que te regalan una entrada si eres de los primeros en comprar el disco de tu ciudad. Consulta las tiendas en las que está disponible esta promoción en www.miscafeina.com. La zona más caliente. Zona 69. Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación. Muy bien esta semana aquí haciendo Zona 69 y no es broma, no es broma. Ahí está el pescado con este Buscando el Sol desde su álbum Nada Lógico, un álbum muy variado con mucha caña, con mucha música y mucho ritmo. Te lo recomiendo, de verdad. Saludos, Raúl Fernández. Esto ha sido todo. La semana que viene mucho más aquí en Zona 69 y durante toda la semana en www.lamusicasemueve.net. Adiós. Contigo. Zona 69. La música se mueve. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net.